Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde quiera que se encuentren en su cachito, cachito de planeta Tierra. Espero que se la estén pasando súper bien el día de hoy y que ya estén listos porque vamos a leer el episodio 66. ¡Qué rápido! Ya llevamos 2 meses y 6 días, si no se me hacen bola los cálculos, y 5 días, algo así. Más de 2 meses leyendo El infinito en un junco y todavía tenemos para rato, pero bueno, vamos allá. Dice, déjenme ver, aquí está. Episodio 66. Los mitos se tejen y se destejen, como cuenta la leyenda que hacía Penélope. Durante los 20 años que pasó esperando el regreso de Ulises, el palacio de Ítaca se llenó de pretendientes que querían declarar muerto al rey ausente y ocupar su lecho. Ella les prometió que escogería marido cuando terminase un sudario para su anciano suegro Laertes. Durante 3 años tejía el sudario durante el día y astutamente lo destejía por la noche. Sentada en el telar, movía la lazadera y trenzaba un engaño salvador que cada mañana volvía a empezar. Los escritores antiguos comprendieron muy pronto que los caminos más fascinantes son aquellos que nacen en las grietas, en los puntos ciegos y en las manipulaciones del relato. ¿Penélope esperó fielmente a Ulises o lo engañó en su ausencia? ¿Helena estuvo o no estuvo en Troya? ¿Abandonó Teseo a Ariadna o fue raptada? ¿Orfeo amaba a Eurídice más que a su vida o fue el primer pederasta? Todas estas variantes coexistieron dentro del enmarañado laberinto de la mitología griega. Como en Rashomon, debemos elegir entre relatos incompatibles entre sí. Aquella primitiva literatura europea nos legó ese gusto por la multiplicación de los puntos de vista, por las variaciones y diferentes lecturas, por las narraciones tejidas y destejidas una y otra vez. Siglo tras siglo, seguimos ovillando y devanando las leyendas que los griegos nos contaron en forma de caleidoscopio ambiguo. En el Ulises de Joyce, la cantante Molly Bloom, una peculiar y deslenguada Penélope, expone su versión del mito en una larga frase sin puntuación, que no se cuenta por líneas, sino por páginas, más de 90, y salpicada de obscenidades. El libro se cierra con su atropellado monólogo íntimo, mientras yace en la cama junto a su marido. Recuerda la infancia en Gibraltar, sus amores, su maternidad, el deseo, cuerpos, voces, lo inconfesable. La última palabra de la novela le corresponde a ella, y es la palabra sí. Penélope puede desplegar al fin un erotismo rotundo, afirmativo. Primero le rodeé con los brazos, sí, y le atraje encima de mí para que él pudiera oler mis pechos, todo perfume, sí. Y el corazón le corría como loco y dije, sí, quiero, sí. También la canadiense Margaret Atwood ha viajado al paisaje homérico de la Odisea, donde los monstruos femeninos permiten una relectura humorística. Margaret presta su voz a una sirena, una burlona mujer pájaro, que según el mito anida en una isla rocosa sin nombre, atiborrada de esqueletos y cadáveres. En el poema, la gran seductora revela su secreto mortal y dulce, las palabras con las cuales atrae hacia el naufragio y la muerte a los navegantes que osan acercarse a sus arrecifes. ¿En qué consiste su poderoso hechizo? Esta es la canción que todo el mundo quisiera aprender, la canción que obliga a los hombres a saltar por la borda en escuadrones, aun cuando ven los cráneos varados en la playa, la canción que nadie conoce, porque todos los que la oyeron están muertos. Voy a contarte el secreto a ti y solamente acércate. Esta canción es un grito de ayuda. Ayúdame. Solo tú puedes, porque eres único. Ay. Es una canción aburrida, pero funciona siempre. Irónica, la sirena reconoce que no hace falta ser una criatura mitológica y fatal para engatusar a los héroes. Basta llamarlos con voz susurrante, pedirles auxilio, halagar su vanidad. La poeta Louise Gluck le permite explicarse a la maga Circe, tía de Medea. Homero la acusó de usar sus ungüentos mágicos para convertir en cerdos a los compañeros de Ulises. Ella cuenta una historia infinitamente más sarcástica. Jamás convertí a nadie en cerdo. Algunas personas ya son cerdos. Yo hago que lo parezcan. Estoy harta de tu mundo, donde lo exterior disfraza lo interior. Y cuando su amante Ulises decide abandonarla, la bruja, sola en la playa, dialoga con el mar de todos los relatos. El gran hombre vuelve su espalda a la isla. Ahora ya no morirá en el paraíso. Ahora es tiempo de que vuelva a escuchar el pulso del narrativo mar al alba. Lo que nos trajo hasta aquí nos llevará de aquí. Nuestra nave se mece sobre las tintas aguas del puerto. Se terminó el hechizo. Devuélvele su vida, mar que solo puedes marchar hacia adelante. Las leyendas proceden de un mundo arcaico, pero en nuestro telar volvemos a trenzarlas con hebras nuevas. Por mucho que se empeñe Telémaco en gobernar las palabras e imponer silencio, tarde o temprano nacen versiones del mito desde el punto de vista de Penélope y las demás mujeres, las tejedoras de historias. Y bueno, ¿qué les pareció? A mí me gustó. Estuvo sexy este episodio, ¿no? Pero bueno, pues ya mañana nos veremos. Espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Ya saben que los quiero, ¿verdad? Hasta mañana.